Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y está conmigo también el pastor Horacio Rodríguez. Como siempre, saludándoles cariñosamente y agradeciendo su sintonía. Estamos al 31 de marzo, Horacio, y se nos acaba el primer trimestre del año. Exactamente. Y con ello queremos decir de que iniciamos ya prácticamente, de hecho, las actividades llenas de este año 2011, por lo menos en Chile. Ya los jóvenes están como un mes en clase. Ya están estudiando. Se nos empieza a poner un poquito más frío. Las vacaciones quedaron atrás. Quedaron como un recuerdo grato, ¿no es cierto? Sí. Pero seguimos nosotros. Algunos tienen que empezar a pagar las cuentas de las vacaciones. Eso es lo complicado para algunos. Pero seguimos en la conversación de esto de el manto de justicia, lo que hemos visto como parte del estudio de este trimestre. El enemigo generalmente trata de llevarnos a los extremos siempre. Es como el péndulo. Nos lleva desde la gracia barata al legalismo. Son dos extremos de los cuales debemos cuidarnos. Ahora, ¿a qué llamamos la gracia barata? Estoy recordando lo que habías dicho en el día de ayer, ese concepto de que quién está en el control, el espíritu o la carne. De improviso esto se puede entender mal, Horacio. Yo recuerdo una vez una persona le mandó un texto justamente a otra persona, sí, y lo entendió muy mal, este concepto de la carne. Sí, hay ciertas palabras que nosotros usamos y a veces pensamos que todo el mundo lo entiende y no es así. La idea que se está presentando cuando uno habla del espíritu y la carne no es el espíritu el que anda volando, ¿no es cierto? Y la carne es la que está en la tierra, porque ese es un concepto que estaba en la antigüedad. Pero hoy día nosotros entendemos que el espíritu somos espirituales, pero tan carnales como siempre. Nosotros estamos siguiendo a Dios y el carnal es el que no sigue a Dios, el que hace su voluntad. Sí, porque no se presenta a Dios como una persona aprobada. Tenemos que considerar de que todos nosotros tenemos luchas con nuestro yo. Claro. Es lo que a mí me gusta, es satisfacer mis deseos, los apetitos, en fin, todas esas cosas que el cuerpo me pide. Ahora, yo tengo que ser consciente de esto y debo recordar que es la mente la que debe controlar el cuerpo y no el cuerpo a la mente. Hay quienes si tienen hambre comen y si tienen hambre comen y si tienen aunque se lo pasen comiendo todo el día, eso no debe ser así. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de esto y eso es lo que llamamos justamente quién es el que lleva el control. O es la mente o es el cuerpo. Claro. El cuerpo es lo que llamamos la carne. Entonces, basado en eso, Horacio, pensando en lo que dijiste, en esta gracia barata, que indica que, por un lado, yo estoy salvo, justificado, y ahora no tengo nada más que hacer. Y por otro lado está el otro concepto del legalismo, en el cual yo tengo que cumplir la ley día a día para ser salvo. Y esos conceptos están equivocados en realidad, porque en Dios, como lo hemos visto, Dios nos ha dado su justicia imputada, pero también su justicia impartida. Y entonces Pablo, hablando a los filipenses, muestra algunos conceptos bien claros en relación a esto. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Viste que aquí está el concepto, ¿te fijas? Él habla, somos de la circuncisión. En otras palabras, si uno quisiera transliterar esta situación, esta expresión, podría decir, porque nosotros somos los judíos, que tenemos esta reglamentación, y para ser judío tenemos que circuncidarnos. Y los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, él dice, nosotros no confiamos en las obras de la carne, sino en las obras de Dios que nos hace justos. Exactamente. Pablo estaba, antes, él estaba tranquilo, y creo que otra de las cosas que lo avalaba a Pablo, de que él era celoso en cuanto a la religión y estaba persiguiendo a los cristianos que estaban echando a perder la religión judía. Pero cuando Pablo describe su vida, antes de encontrar a Jesús, dice que él estaba circuncidado al octavo día, descendiente de Israel, fariseo, celoso, sin faltas. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, si ustedes quieren saber a alguien que ha cumplido y que puede tener mérito ante Dios ese soy yo. Exactamente. Y él hace un esbozo bastante interesante que uno dice, oye, es que Pablo era realmente muy servidor. Un hombre intachable. Pero después ¿sí? se coloca en la lista diciendo, mira, yo soy de esta categoría, yo vengo de esta raza, yo soy descendiente de aquí, así que si ustedes quieren buscarme por ese lado, no tienen nada que decirme porque tengo todo cumplido. Exactamente como lo dijo el joven rico, todo esto lo he guardado desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Bueno, y ahí está el problema. Pero encontramos que Pablo, después de su conversión, llamó basura a todas esas cosas comparadas con el conocer a Cristo. En ese sentido, nosotros encontramos que Pablo ahora conoció la realidad, y como el cristianismo es algo dinámico, no estático, él ahora vive la realidad que conoció. Él ahora vive para Cristo y todo lo que él hace está relacionado con Cristo. Su vida cambió totalmente, él tuvo un nuevo nacimiento, es un nuevo hombre, y eso es precisamente lo que el Señor desea de nosotros, seamos nuevas criaturas. Y vuelve, fíjate, en el versículo 4, Pablo, a hablar nuevamente de este concepto de la carne, quizás para entenderla, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, tú lo decías, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. En otras palabras, cuando él habla de la carne, son estas obras que aparecen propias. Él era un judaizante, era un hombre muy, ¿cómo dijéramos? Muy entregado a la causa. Incluso dice, yo fui circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Y entonces, después que hace este análisis, Pablo dice, estas son las obras de la carne, lo estoy parafraseando, esto es lo que yo creía que me hacía salvo, que me acercaba a Dios. Pero luego en el versículo 7 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, ¿qué cambio se ha producido en la vida de Pablo? Y él sigue agregando el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La excelencia, lo que él quería conseguir, era estar del lado del Señor y nunca apartarse, porque ahora había visto lo que realmente era la justicia del Señor. Él estaba equivocado, tenía todas las herramientas necesarias para ser considerado uno de los mejores dentro de su rango de los israelitas, pero dice, no, eso para mí sigue siendo pérdida, sigue siendo basura. Y sabes, es interesante notar que Pablo antes gozaba de muchas cosas, materiales, reconocimiento, en fin, tenía muchas cosas buenas que podía gozar de la vida, entre comillas. Y luego que él se torna en cristiano, él se convierte de perseguidor en perseguido. Y de ahí en adelante siempre tiene dificultades, tiene problemas. Pero Pablo lo acepta como una forma de vida del cristiano. Él nunca se queja de que había sido perseguido. Él cuando habla de que había sido azotado, que había estado en la cárcel, había sufrido naufragios, en fin, que cuando habla todas esas cosas, lo habla como una experiencia, pero nunca vemos en Pablo una queja. Él ahora sí, él podía decir que obedecía la ley por cuanto Cristo estaba en Pablo, ¿eh? Y Pablo estaba en Cristo. Entonces, ahora era algo natural, era algo normal, ni gracia barata ni legalismo. Él sabía él sabía que debía obedecer la ley de Dios, y eso lo hacía tomado de la mano de Cristo, pero lo hacía porque él ya había recibido la salvación. Claro. Él, como una forma de gratitud, obedecía la ley. Pero él no obedecía la ley para salvarse, porque ya tenía la salvación con él. Entonces, claro, había logrado el perfecto equilibrio, y creo que eso es muy importante. Hay quienes hoy día piensan que, y como lo dijimos en un momento, piensan que el Señor vino y abolió la ley. No podría haber sido así, porque la ley refleja el carácter de Cristo. Y quienes dicen que el Señor abolió la ley, fíjate, no tienen ningún problema con 9 mandamientos. Si los ven, no tienen ningún problema con 9 mandamientos. No roban, no matan, no adulteran, en fin. Y si empiezan a ver los mandamientos, no tienen ningún problema, solamente con uno. Entonces, yo creo que sería bueno pensar dónde está mi problema y tratar, claro, de solucionarlo con el Señor. La gracia barata, Horacio, llamado a los oyentes, está dada en el sentido de que Cristo murió, pagó el precio de mi pecado y ahora yo no tengo nada más que hacer. Y pareciera que la frase va bastante bien. Sí. Por lo tanto, como alguien podría decir, bueno, ahora soy perdonado y puedo vivir la vida que quiero, porque ya está perdonada toda mi culpa. Esa es la gracia barata. No, cuidado con eso. Pero el legalismo, por otro lado, busca por medio de la obediencia a la ley salvarse. Claro. Entonces, ese es el gran problema de estos dos conceptos. Por eso es que Pablo dice en el versículo 9, acá de lo que estamos leyendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este concepto de fe es maravilloso que Pablo lo expresa. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y luego agrega, casi terminando, dice, no que yo haya alcanzado ya. Te fijas, aquí está ese concepto de imputado, perfecto, pero sigue la gracia impartida de Dios, correcto, obrando en él. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, yo debo considerar que tanto el cumplir la ley para salvarse es un error. La ley no salva a nadie. Recordemos, la ley condena. Eso siempre lo hemos dicho. La ley sirve para mostrar el pecado. La ley es el espejo en el cual yo me miro para ver si estoy bien. Y generalmente la ley me muestra de que no estoy bien. Claro. Entonces, ahí yo tengo que pedirle ir donde el Señor, porque así lo dice la palabra de Dios. El fin o finalidad de la ley es Cristo. La finalidad de la ley es llevarme a Cristo. Solamente cuando yo reconozco que soy pecador necesito solución. Pero si no es así, tal como lo dijimos en un comienzo, si yo no me doy cuenta que estoy desnudo, no necesito ropa. Si yo no sé que soy pecador, no necesito solución. Entonces, por eso que la ley me muestra el pecado. Ahora, cuando la ley, claro, me muestra el pecado, entonces yo voy donde Cristo, y Cristo es la solución, no es la ley, es Cristo. Alguien podría decir, mira, estoy sucio y tomo el espejo y me limpio, en vez de limpiarme más me ensucio. Pero es Cristo el único, con su sangre expiatoria, el que nos puede limpiar. Bueno, amados oyentes, gracias porque nos ha acompañado. Los vamos a encontrar mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones. Recuerda que dependemos de Cristo para obedecer la ley y ser santificados, y para ser justificados y perdonados. Dios no solo está dispuesto a justificarme, sino también desea darnos la victoria sobre el pecado y el yo. Depende eso, sí, de nuestra voluntad. No lo olvide. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.